El nombre de mi hijo es Pablo Rocha. Hola, soy Gabriela, tía de Pablo Olivera, asesinado el 1 de junio de 2014 por dos policías del Comando de Patrullas de Lanús, Rodolfo Díaz y Acevedo. Buenas tardes, soy la mamá de Rodríguez, Walter Mauro Miguel, fusilado el día 7 del 8 del 2014 en Libertad Merlo por un federal. Se llama Frías, Matías Edgardo, el que lo fusiló a mi hijo. Buenas tardes, soy Nicanor, papá de Cristian Marcelo Abogado, que el 26 de mayo del 2004 en Villa Tesey, Hurlingham, fue fusilado por José Luis Díaz, policía de la provincia. Soy Alejandra Arancibia, mamá de Gabriel Aquino, fusilado por el policía federal Mario Rubén Velázquez el 20 de julio del 2012. Soy la mamá de Marcelo Javier Alarcón, asesinado el 3 de marzo de 2013. Por el asesino Alfredo Benzandá. Y el único viviente, mi hijo Marcelo Luque, que le dio en el brazo. Soy Beatriz Aguirre, mamá de David Vivas, asesinado el 3 de marzo del 2013 por Alfredo Benzandá, policía de la Primera de Quilmes. Soy Beatriz Racedo, madre de Gonzalo Crespo, asesinado el 1 de marzo del 2014, de 5 balazos por Javier Almirón, policía. Mi hijo estaba desarmado y lo mató de corta distancia, así de 5 tiros, o sea que lo acribilló. Soy la mamá de John Camas Freitas, ejecutado de rodillas por el policía federal en esta capital el 21 de enero del 2012. Martín Alexis Naredo fue el policía que lo ejecutó. Buenas tardes, soy Gladys Sepúlveda, la mamá de Marcelo Sepúlveda, asesinado por policías de Benavides Tigre, del COT y Seguridad, Securitas. Él fue asesinado el 9 de enero del 2012. Buenas tardes, soy Marcela, mamá de Walter Robles. Fue asesinado por el custodio de la Casa Rosada, Maximiliano Germán Ledesma. Mi nombre es Ramona Núñez, mamá de Chaco González. Los policías que mataron, asesinaron, torturaron a mi hijo, digamos. Segundo Isidoro Concha, Ramón Quevedo y Julio Gómez. Soy la mamá de Leandro Pérez, que fue asesinado en Loma de Zamora por el policía Maximiliano Ledema, de 3 tiros por la espalda. Soy Andrea, esposa de Fabián Barriento, asesinado el 6 de marzo del 2010 en Comodoro Rivadavia. Soy la mamá de Marcelo Rivero, asesinado en el 1989, asesinado por la policía de Rafael Castillo, también dos policías, Pablo Pereira y Darío Martínez. Soy la mamá de Pablo Salazar, asesinado el 21 de enero del 2014 por un policía federal llamado Mauro Gómez. Buenas tardes, mi nombre es Cristina, soy la madre de Michael Espíndola, fusilado el 25 de mayo del 2014. El policía es José Luis Miranda, cabo de la Policía Federal. Buenas tardes, soy Estela, la mamá de Matías Barzola, asesinado en Fiorito el 3 de junio. De 2003 por el policía José Antonio Peloso. Soy Cristina Farías mi hijo Cristian Farías, la policía lo mató en Santiago del Estero. Hola, soy Josefina Gallardo, la hermana de Diego Gallardo. Mi hermano fue asesinado en el 2005. Soy Sandra Otero, hermana de Julio Otero, asesinado en el 2002 por el policía Raúl Rodos Rosmín. Hola, buenas tardes. Llamo a Carlos Alberto Abreu, soy el padre de Carlito Ezequiel Abreu. El policía que lo mató se llama Aníbal Javier Mansur. Hace un año y siete meses que lo mató. Hola, buenas tardes. Soy la mamá de Pablo Olivera, que fue asesinado el 1 de junio en Lanús por dos policías, Díaz y Acevedo. Y a mi hijo lo golpearon hasta que lo mataron y tuvo muerte cerebral. Gracias. Hola, yo soy la mamá de Matías Lobo, asesinado el 28 de marzo del 2012 por el subteniente Panceres Roberto Julio. Soy Carlos Di Guardi, esposo de Lidia Racedo, mamá de Gonzalo Crespo, asesinado por Javier Almirón. Hola, yo soy Alejandra, mamá de Hugo Arce y amiga de Carlos Vázquez. Bueno, les voy a leer algo de cómo era Hugo. Hola, bueno, yo soy la mamá de Hugo Arce. Huguito era un nene. ¡Fuerza! Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Erika. Soy la madrina y la prima hermana de Carlos Ezequiel Abreu, de 17 años, fusilado junto con su amigo Manuel Ojeda por el oficial de la Federal, Alejandro Mansur. A partir de ese momento, nosotros comenzamos una lucha a partir de varios frentes. Primero, frente a la opinión pública, que nos condena y nos puso en el banquillo del acusado, diciendo que Carlitos estaba muerto y bien muerto estaba. A partir de allí, nosotros comenzamos a buscar justicia. A pesar del dolor, a pesar de la bronca, a pesar de la impotencia, tratamos y seguimos buscando justicia, justicia dentro de este sistema judicial, dentro del propio Estado. Pero encontramos la mano amiga, encontramos la mano compañera, la mano luchadora y aprendimos a militar a partir de las organizaciones sociales, a partir de que aparece Correpio en nuestra vida. Por una parte, seguimos y vamos a seguir golpeando al sistema hasta que el sistema nos responda poniendo a este asesino en el banquillo del acusado. No nos vamos a convertir en asesinos porque fácilmente lo podríamos haber hecho. Sin embargo, vamos a seguir pidiendo justicia, seguir teniéndolo cara a cara y que él esté condenado como deben estar condenados todos los policías que han matado a nuestros familiares, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, que ni siquiera pudieron llegar a tener un hijo y terminar y conseguir sus proyectos de vida. ¡Justicia! ¡Justicia para todos ellos! Nosotros no somos asesinos, somos luchadores de pie. Mansur, sos un asesino y como asesino vas a estar en la cárcel. Muchas gracias. Bueno, como yo les dije, soy Julia, la mamá de Christopher Torres, y vengo a este archivo a denunciar todas las políticas represivas de este Estado, como las sufrieron nuestros compañeros de zona oeste cuando salieron a reclamar por las inundaciones y para pedir que los asistan. Fueron detenidos y reprimidos 3 compañeros de zona oeste, fueron torturados. Y nosotros como Correpi y como una organización luchadora nos hicimos presentes a exigir la libertad de nuestros compañeros. No fuimos a negociarla, fuimos a exigirla, porque creímos que esto era una política de Estado, como también es una política de Estado reclutar a nuestros pibes en los barrios para ponerlos en la policía y hacerle creer que son trabajadores y ponerlo en contra de su propia clase social y ser torturadores de su propia clase. Por eso yo le digo a todos los chicos que me estén escuchando, no le crean al Estado. El Estado le quiere cambiar la visera por la gorra. El Estado te quiere cambiar el equipo por el uniforme y tus zapatillas por la bota. No vendan sus ideales. Luchen hasta la muerte por sus ideales. Por favor, lea, madre. Le dale el micrófono a la doñita, por favor. Hoy, como hace 18 años, nos encontramos nuevamente en esta plaza para seguir denunciando la política represiva del Estado y de sus gobernantes de turno. Porque todos los días sumamos un muerto más a esta lista interminable. Porque las víctimas ya son más de 4.300 y todavía no se reconoce el gatillo fácil y a la tortura como crímenes de Estado. El mismo Estado que nos quiere convencer que con más policías van a arreglar la inseguridad. El mismo Estado que invierte millones de pesos en seguridad. El mismo Estado que propone que los policías sean trabajadores. Denunciamos a todas las instituciones represivas estatales y paraestatales, porque resulta alarmante el presupuesto que se destina en materia de seguridad. Scioli promete un aumento de un 66% respecto del 2014 e incorporar a unos 25.000 agentes policiales. Los integrantes de las fuerzas represivas no son trabajadores, porque defienden a los explotadores y reprimen al pueblo que lucha, porque tienen privilegios, disfrazados de uniforme, balas y bastones. El pueblo trabajador que lucha no necesita represores que quieran disciplinarnos cumpliendo la función de perro guardián de los explotadores. Esa es su verdadera función y su trabajo. Su único esfuerzo es pensar e idear día a día cómo mejorar sus técnicas de represión, cómo torturar y matar impunemente, a cuántos van a desaparecer y cómo perfeccionar el gatillo fácil. La inseguridad es la policía. La inseguridad es la policía en la calle, porque son ellos quienes regentean y viven de negocios de narcotráfico. La trata de personas, las coimas, los secuestros extorsivos, el tráfico de armas y muchos otros. Los medios de comunicación, unos y otros, trabajan día a día para estigmatizar a nuestros pibes en los barrios, justificando la represión e invisibilizando lo que vivimos cotidianamente en todos los barrios del país. Los trabajadores sabemos cuáles son nuestros derechos y por eso peleamos por la igualdad, por la educación, la salud, por nuestros salarios dignos y sobre todo por nuestros ideales, para lograr despertar la conciencia popular en la gente. Nosotros, los familiares organizados en Correpi, también luchamos por justicia, por nuestros seres queridos, enfrentando juicios con cadenas absurdas, en el mejor de los casos, o meras absoluciones. cuando logramos arrancarles algunas sentencias importantes, permiten que los policías condenados por asesino de nuestros pibes se escapen y no paguen con cárcel sus crímenes de Estado. Por eso no creemos en esta justicia, sino que confiamos en nuestra propia fuerza que está en la calle y seguimos denunciando que los que le pagan el sueldo a esos asesinos son los que los preparan para matar, brindándole los abogados del Ministerio de Seguridad para su defensa. Hola. No nos olvidemos que fue este gobierno nacional el que promulgó junto con los demás partidos políticos las leyes antiterrorísticas, pretendiendo una vez más disciplinarnos, procesarnos, encarcelarnos, en otras palabras, callarnos la boca. Es el mismo gobierno que modificó ahora el Código Procesal Penal para hacernos más duro contra los pobres, que siempre van presos los pobres, los inmigrantes también pobres que van a ser expulsados. El mismo gobierno que tiene un doble discurso con los derechos humanos de hace 30 años y utiliza el nombre de los 30.000 desaparecidos sin reconocer los más de 200 desaparecidos en democracia, mientras siguen asesinando y reprimiendo con sus fuerzas de seguridad y sus patotas. Lo mismo que los gobiernos provinciales y municipales, sin importar sus colores políticos, e igual que proponen para después de 2015 todos los candidatos, oficialistas o de la oposición patronal. Así que hoy